si es por llegar, puede llegar al NBA porque va para el norte. Y bueno, pero bueno. Antes. Fernando Martina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Matías Travesa, Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Contento? Sí, la verdad que muy contento. Bueno, ¿tenías ganas, gringo, de seguir en regatas? ¿O tenías ganas de cambiar un poquito de aire? ¿O simplemente es una cuestión de propuestas de un club y del otro y de buscar, el jugador es profesional y tiene que buscar siempre lo mejor para su familia, para él, y hubo una diferencia y por eso decidiste la unión de Formosa? Sí, no, la verdad es que no habíamos pensado en cambiar, pero bueno, llegó un momento que empezamos a evaluar las cosas y nos convenía irnos a Formosa y bueno, tomamos la decisión ayer y así que bueno, no soy el partidario de estar cambiando todos los años, pero como vos decís, somos jugadores profesionales y tenemos claro, que claro, por eso te lo digo. Para nosotros. Claro, por eso te lo digo, porque el jugador tiene una cierta vida útil y vos estás en un momento de tu carrera que realmente hoy sos un jugador importante dentro de la estructura de nuestra Liga Nacional. Había cuenta que en tu posición, la posición del 5, del pivot, no abundan los jugadores nacionales, entonces hoy tu cotización ha subido respecto a unos años atrás y me parece que eso lo tenés que hacer valer de alguna manera y por eso la pregunta, ¿no? Sí, un poquito menos lo hizo hacer el cambio. Y con respecto al armado de los equipos, ¿cuál tal vez seducía más? ¿Lo que tiene hasta el momento regatas o ya lo que la estructura de equipo que ya tiene confirmada la unión de Formosa? Sí, la verdad que estuvimos evaluando y está muy parejo. Obviamente que van a ser los jugadores que faltan de arreglar las fichas que le faltan, ahí va a ser lo que le va a dar la calidad al equipo. Así que lo decidimos también, justo que había arreglado Javier Martínez, que es un jugador que ya jugué el año pasado, me sentí muy bien con él, y también eso me permitió elegirlo a Formosa. Yo con Javier me siento muy cómodo dentro de la cancha. Fernando, ¿cómo se mantiene el jugador profesional en este parate que hubo entre la final de la Liga Nacional, que ganó Peñarol de Mar del Plata, y el arranque de la pretemporada que es en estos días? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que sos de estructura grande físicamente, ¿no? Y te cuidas mucho, entrenás, mantuviste un régimen de entrenamiento, descansaste mucho. No, se trata de mantener un régimen, como decís vos, de entrenamiento. Obviamente que me tomé mis días sin hacer nada, ni bien terminó la final, que creo que es bueno disfrutar con la familia, que tuve un año alejado de mi familia y es muy importante brindarle unos días a ellos. Y después empezar con un entrenamiento, con una mantención, para tampoco perder la forma física en esos dos meses, que son muchos, que la verdad que si uno para, se siente y empiezan las complicaciones en el momento de la pretemporada. El miércoles hablábamos con Paolo, que tal vez sea compañero tuyo, ¿quién te dice? En una de esas Paolo cierra en la unión de Formosa. ¿Quién te dice? Y ahí, de acuerdo a lo que nos decía Romay el otro día acá, será un equipo con potencial candidatura a ser campeón de la liga. Hablábamos con Paolo y yo le preguntaba por la postura que toma el jugador para decidir, si es solamente una situación que tiene que ver, pensando en el futuro, con la parte económica, o también seduce quién es el entrenador y el proyecto deportivo que haya. ¿Qué es lo que te hace ir hacia Formosa y no quedarte en regatas? No, yo creo que es un combo que uno empieza a evaluar y poner en la balanza. Yo, la verdad que en regata me sentí muy cómodo, el cuerpo técnico me brindó todo, me hizo sentir bien. Tuvimos un año excelente, lástima perdimos la final y no pudimos ganar ningún torneo, pero... Fernando Martina es el que está hablando con nosotros. Ah, pensé que te habíamos perdido, Fer. Seguí, sí, perdóname. No, yo me sentí muy bien en regata. Yo con el cuerpo técnico ahora que tengo en Formosa nunca trabajé, tengo muy buenas referencias. Así que uno empieza a poner las cosas, lo deportivo, lo económico, empezar a poner la balanza y bueno, llega un momento que tenés que definir. Son varias cosas que uno tiene que evaluar. Gringo, ¿ya viste lugar para vivir? ¿Vas con tu familia? ¿Vas solo? No, solo. No, todavía no viajé todavía a Formosa, tengo que estar viajando, creo que entre domingo y lunes, ya me voy para allá. Y ponerme a disposición de los dirigentes, del cuerpo técnico, para empezar la pretemporada, porque ya están arrancando la pretemporada. Y con respecto al plantel que ya sabes que tiene la Unión de Formosa, y viendo cómo se están armando los otros equipos, más o menos, ¿cuáles son para vos, a priori, las expectativas que tiene el equipo de Fabio Denti? No, yo creo que el plantel está muy bien armado, lo faltan todavía dos fichas que hay, donde tenemos que marcar la diferencia, son tener que ser dos fichas importantes. Si no tengo ni duda que si traen dos jugadores de con mucha calidad, vamos a estar para estar peleando los puestos de arriba. ¿Sentís que has avanzado mucho en cuanto a tu nivel de juego y que te has convertido o pasaste de ser un obrero o un acompañante a ser un jugador deseado y codiciado por algunos clubes que tienen aspiraciones serias? Sí, la verdad que te lo hacen saber y la propuesta o los intereses de o han averiguado estuvieron, y eso aún no lo hace muy bien. Como decís vos, no, creo que nosotros estábamos como un jugador obrero, como que no teníamos tanto interés como los clubes de arriba, y estos últimos años que los tengan en cuenta, la verdad que te da mucha satisfacción y te permite seguir trabajando el día a día. Creo que yo siempre te lo dije, Fabián, soy un jugador que necesito entrenar todos los días porque es la única forma para poder estar el 100% dentro de la cancha. Sí, es verdad. Bueno, uno que te vio jugar hace muchos años y siguió por ahí tu crecimiento, la verdad que no termina de sorprenderse de lo que has aprendido en los últimos años, ¿no? Y a mí me pone contento porque, independientemente de que una vez me retaste, para ¿y vos qué hiciste? Yo que hice lío, como siempre. No pasa nada. Ya sé. Un momento de partido y ya pedí la disculpa. Pero no tenés que pedir ninguna disculpa, lo arreglamos después en el campito, los dos mano a mano, no tengo ningún problema. Que no me la aguanto, pero sabes cómo me la aguanto. Me va a matar, pero me la aguanto. Fernando, lo mejor para vos, un beso enorme. Nos ponemos muy contentos por esta oportunidad que tenés en la Unión de Formosa. Un saludo grande para tu familia. A seguir laburando y a seguir entregando todo eso que entregás en una cancha que es muy honesto de tu parte. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Les mando un abrazo grande a todos. Ahí está, Fernando Martina, el gringo. Hablando con nosotros en esta mañana, una de las incorporaciones importantes que ha metido el equipo de Mario Romay, ¿no?